Inútiles seres ocupan altos cargos, carentes de estilo y de sensibilidad. Controlan el juego, dirigen tu vida, deciden seguros dónde debes estar. Son firmes y serios, devotos y tal. La boca les sabe a responsabilidad.